Gracias, gracias. Pues bienvenidos. Ok, las vías de contacto antes de que se me olviden. Por cierto, ya está llegando. Hola, bueno, no, si ya te vi, que andas de coquetón ahí con otras locutoras. Pero somos compartidas las locutoras de Radio Anuana, que es así, que no hay problema. Ok, vías de contacto para que no se nos olviden. Nunca las dije, ¿verdad? Perdón. Las vías de contacto, estamos en Discord. Saluden, gente de Discord. Estamos aquí en Discord, en el canal de Radio Anime Netflix. Yes, yes. Y por supuesto estamos aquí en Facebook, en el grupo de Alianza Anime con DJ AO. Así es, hoy tenemos un super programa. Las vacaciones le sentaron muy bien a su DJ Aome. Tanto que ya me puse a trabajar aquí con nuevo contenido para el programa, nuevos promocionales, pues nueva información tenemos aquí para todos ustedes. Bueno, primero que nada, pues vamos a saludar a toda la gente de Discord, que desde tempranito se anda reportando. Un gran saludo a María, por supuesto, mi querida María. Hola, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Oscar Flores, Chicoy. Muchísimas gracias, mi querido Oscar Flores, bienvenido. No haces que me dé pena, María, en tu comentario. Ok, dice Oscar Flores. Saludos, sensacional, bella y dulce, DJ Yaome. Nuestra gran y número uno waifu. Gracias por eso. Marianne, ya es hora del mejor programa de todos. Jikai, San Martes, hashtag. San Martes, Alianza Anime con la bellísima maestra. Que todos aman la bella DJ Yaome. Hashtag Jikai. Dios te oiga, me queda Marianne. Muchísimas gracias. Ay, así que me sonroje. Bueno, no ve. Hola, ¿cómo estás? Por fin llegó la super waifu de la radio. Creo que nadie, yo ve. Es mi waifu favorita. Ah, no es cierto. Qué bueno, bueno, no ve. Qué bueno. Me da gusto que escuches a mis compañeritos. Compañeritas. Chris Kingen. Miren, nada más. Ya llega. Alianza Anime con la voz sexy. Ya lo que toca con DJ Aome. Alcen los cocoros y griten. Yikai. En este San Martes. Muchísimas gracias. Algo quieren ustedes, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Por qué andan tan amablitos el día de hoy? Cuando llegaba nuestra maestra, ¿no? ¿Qué quieren, niños? No, mis, no te creas. Algo así, ¿verdad? ¿Qué quieren? Ok, pues hoy tenemos, primero que nada, vamos a presentar nuestro tema del día de hoy. Cortesía aquí del caballero Mononobe. Vamos a presentar el tema del día de hoy. Así que a presentarlo como se debe. Ok, cambio musical para presentar el tema del día. Hoy presentamos, ¿cuál es la muerte de un personaje de anime o manga que más te ha dolido y por qué? Tema cortesía de nuestro Rano Escucha Mononobe. Y así es, hoy presentamos, pues, hoy, ay Dios, que también este tema del día me duele mucho. Recientemente caí con el final de, spoiler, en el final de Yashahime, la secuela de Inuyasha. Ok, ¿cuál es la muerte de algún personaje o de manga o anime que más te ha dolido y por qué? Coméntanos el día de hoy. Tema cortesía de Mononobe. pues hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a sacar así de nuestros sentimientos encontrados con alguna muerte de anime o manga. Pues hoy vamos a hablar de eso. Ay, yo tengo una que muy reciente que, cómo me dolió, hasta lloré. Es, ya tenía rato que no lloraba. Por ahí hay otra muerte de otro personaje de anime que me dolió bastante. Híjole, no. Me cayó de sorpresa esa. Ay, ok. Ahorita vamos a platicar de un tema fuerte. Elige Mononobe, aquí el caballero Mononobe nos va a ponernos ahí medio shipping. Oigan, ¿ya checaron los nuevos promocionales de Alianza Anime? No. Ahora sí, su DJ Yaome se puso a trabajar. A trabajar desde el viernes, me puse a trabajar, ¿no? En cuanto me dijeron vacaciones. Ya, en cuanto dieron las vacaciones, dije, no, ya, a trabajar, a darle Alianza Anime. Pues me puse a hacer promocionales, nuevos promocionales ahí. Animaciones para lo que es el tema del día. No, no fue el día, ¿no es cierto? Lo dejé aquí. Por respeto ahí a mi estimado, Jorge Ávila, pues lo dejamos así. Condolencias de Fenomenal Club. Condolencias ahí para ti. Pues nos pusimos a trabajar y pues estamos aquí con nuevos promocionales. ¿Qué tal el de los San Martes? Ah, está muy padre. Espero les gusten ahí los nuevos promocionales. Ya tenemos el de hashtag San Martes. Ahí de pedidos musicales ya también cambié la publicación. Ya los tenemos. Ahí ya tenemos nuevos promocionales de Alianza Anime. También ya para el bloque de noticias, ya hice promocional. Y pues ahí hasta un video hice ahí de mi personaje de anime. Oh, Dios, me dolió su muerte recientemente. Bueno, pues vamos a platicar de eso. Apenas empieza el San Martes de Alianza Anime, pues vamos a platicar de eso el día de hoy, mis queridos Ranescuchas. Bueno, pues, ¿qué les parece? Bueno, vamos a saludar a la gente de Facebook rapidísimo. Y ahorita nos vamos aquí con el pedido musical. Oigan, esa audiencia está subiendo y bajando, ¿eh? Es el pedido musical aquí de mi estimado Mononobe. Su pedido musical que va a ser... Ok, ya lo tenemos aquí. Ya tenemos también el bloque clásico con una preselección de temitas de anime retro, espero les guste. Ahí tenemos una preselección. Un punto de las 8 de la noche, no se te olvide, es escuchar el bloque clásico aquí en Alianza Anime con... ¡Ay, no! También tenemos una votación aquí de qué muerte, de qué personaje de anime o manga te ha dolido más. Y ya. ¡Oh, Marquitos Gómez! ¡Milagro 2.0! ¿Qué nos va a decir? Pues va a estar bueno el programini, ahí como dicen los chicos de Friki sin bigote, Frikis con bigote, verdad. Ya los ando dejando sin bigote. Ok. No sé, hoy ando muy parlanchino, ¿verdad? Ya, perdón. Me da gusto verlos. En hashtag San Marcos. Saludos ahí a mi querido Jorge Ávila, que es el primero que se reportó. También a todos los que se están reportando en Facebook, muchos saludos, chicos. ¿Qué onda, Chilorio? Jikai, pues vámonos con el primer pedido musical de la noche, cortesía de nuestro patrocinador del tema del día, Mononobe. Vámonos con My Fierce Story, Missing You. Vamos a escuchar esto, pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Chikai, comenzamos. ひとつの思い出も丸めて投げ捨てて We can find you anything now There's nothing to be seen We can find you anything now We'll never, never, never, never, never say yes Tell me when you will come back We'll wait till the time is over Tell me when you will come back今まだまだまだまだ遠く Y pues ya regresamos. Oigan, andan perdidos ahí en Facebook, ¿verdad? Con el post de pedidos musicales, soy una malvada. ya lo cambié. Ya cambié la imagen de pedidos musicales, chicos, ahí en el post de pedidos musicales. Ahora es una imagen roja. Es un GIF. Y es de color rojo. Así van a encontrar la publicación más fácilmente, se supone, de los pedidos musicales que está por ahí, ¿sale? Para que ahí posteen su pedo musical. Ok, por ahí está el post, es un post de color rojo, de hecho le acabo de poner ahí un letrerito, búsquelo como hashtag pedidos musicales, ahí en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome para que encuentren el post. Y de favor, ahí me dejen caer su pedo musical. ¿De acuerdo? Ya va a ser esa imagen, ya va a ser la imagen oficial. Ya la van a identificar porque es color rojo y pues dice ahí pedos musicales. Espero les guste. Ok, en lo que mis ran escuchas se ubican, vámonos con comentarios aquí en Facebook. Y Jorge Ávila, el primero en comentar, dice: muy buenas noches, comadre, buenas noches, compadrito. Benvenuti. Ok, 3 minutos tempranos, quien la viera, dice. Sí, ¿verdad? Entonces que la comadre se cayó de la cama, por eso llegó temprano. No, al contrario, hoy me levanté tarde. Ya estaba ganando el sueño ahorita, pero afortunadamente me levanté. Pues no soy celosa, pero... bueno, ok, no soy celosa. Qué gran mentira, nada cierto. Están viendo que la comadre es jurista y le hablan bonito. ¿Por qué dices eso? ¿Quién diría que andan escapando de los spoilers y la comadre fue la que me dio el spoiler? Lo siento, chicos, este programa va a ser de spoiler. Así que si a ustedes no les gustan los spoilers, miren por aquí. Ah, no es cierto. Pueden pasar directo al siguiente programa. Saludos a Phenomenal Club. Muchísimas gracias. Un pequeño spoiler ahí. No hace daño. A mí me encantan los spoilers, ¿eh? A mí me pueden spoilar todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Por mí no hay ningún problema. Adelante. Venga, venga. Tu mejor spoiler. Ok, saludísimos ahí. Muy bien, que se venga el spoiler duro y bueno, ya es. Y sabroso. Claro que sí. Catherine. Hola, Catherine. Oye, es raro tener niñas en la audiencia. Oiga, soy fan de Kagome 100%. Ah, pues eres de las mías, Catherine. Véngase, siéntese junto a mí. Debo reconocer que la muerte definitiva de Kiki en Katsuken fue emotiva y dolorosa para mí. ¡Wow! Ok, gracias, Catherine. Sí, ya sabía que Kikio era una fuerte candidata aquí en las muertes más dolorosas. Por ahí tenemos una votación para que la pongas ahí como opción a votar. Dale, vamos a ver cuántos votos reúnen. Casten Bat dice: hola, DJ, yo me buenas noches a todos. Saludos a mi esposa Liz. Saludísimos. Que todavía no llega de su trabajo. Para mí, una de las muertes más terribles fue la del señor Vitalis de Remy. Oh, Dios. Oye, voy a bajar a ver, mi querido Jorge Ávila. Consígueme de favor un sonidito de violín triste para colocar, ¿no? Cada que digan una muerte dolorosa, ponemos el violín. Ok, de favor, mi querido Jorge Ávila, ayúdame con eso en lo que yo ando aquí en el changarro. Johan Samayoa dice: buenas noches a todos. Yo citaría a Chiaki Nanami del anime Danganronpa Sekisubuken. Su muerte la considero injusta, ya que era la única persona que amaba de todo el corazón a sus compañeros de clase. Haber sido asesinada por gran spoiler, Junko Enoshima habría tenido nobles influencias en los arcos posteriores de este anime. Saludos desde Perú, pues muchísimas gracias y bienvenido. Hola, Carichan, muchísimas gracias. Hi, hi, bienvenida. Ah, sí, cómo dolieron esas muertes. Ahorita voy a ir por mi sonido de violín triste. No, pero me hubieran visto el viernes. No, no es cierto. ¿Cuándo fue? El miércoles. Miércoles pasado y chillando porque me mataron a mí. Ya no. Bitoko Senpai. Hola, DJ Ome. Aviso de spoiler. Ok, spoiler, chicos. Pero la peor muerte que todavía me duele es que está en Recreator. Una mezcla de protas de animes. Todos los géneros de esas que amas u odias. peor que el de ojitos de Lea Fadesao. Entonces, de Chile, que sea una buena semana. Yitai, muchísimas gracias, mi querido Pitoco Senpai. Pues gracias por tu contribución al tema del día. Oh, Dios. Oh, sí. Ah, ya, ya encontraron el post de pedidos. Eso, mis niños. Ay, si ustedes son... son súper listos, por eso me caen bien. Ok, ya tengo aquí sus pedidos, chicos. Ya, los voy a ir descargando. Muchísimas gracias. Pues este es el nuevo post de pedidos musicales. Espero les guste. Lo voy a dejar como imagen, yo creo, ¿verdad? En lo que se acostumbran. Para que vean ahí el post de pedidos musicales. Ok, pues vámonos con más. No te preocupes de Calchan. Ok, vámonos con los... Oiga, muy buena audiencia. Ahora sí el sensei no se va a enojar conmigo. Ok. Vámonos con los siguientes temas musicales. ¿Y qué tal si regresamos ya una vez con el bloque de noticias? Ok, vámonos con esto. Estos dos temas musicales y enseguida regresamos. Vamos con más de Terminator, el opening. Wow, suena como la película ese. Ok. Vamos con Signal Grab, Annabelle de Mononobe, temita musical. Continuando con Mars de Terminator. Vamos con esto. Pues enseguida regresamos, no te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto que ya volvemos. Cause I'm chica y muy buenas noches. Esto con las noticias con Yaya Ome. Muy bien, arranquemos con Agüita, anime, manga y cómics nos comenta. Fans de Dragon Ball defienden la serie tras artículo que dice que sus mujeres son hostiles. En redes sociales se difundió un artículo que afirma que en Dragon Ball las mujeres como Bulma son llenas, débiles y dan hijos, por lo que sus fans salieron al frente a desmentirlo. Gran conmoción se causó en redes sociales cuando Dragon Ball se hizo tendencia tras un artículo proveniente de la comunidad valenciana en España, ciudad donde el anime no se regirá por la legislación de género y código de valores. Del mencionado texto, unas líneas puntuales causaron la molestia de los fans de Dragon Ball. Puesto que las mujeres de anime son débiles y lloronas, la mirada de Dragon Ball muestra, en resumen, a unas mujeres débiles y lloronas, enamoradizas, que les encanta ir de compras, que se dedican a cocinar y darles hijos a estos fuertes guerreros. Se lee en el artículo que rápidamente fue criticado por los fans del anime. Para los más leales, se expresó la serie, quien escribió dicha apreciación con el anime a ciencia cierta, pues en Dragon Ball trata como personajes como grupos de destaque es la clave de muchos arcos argumentales. Asimismo, usaron como referencia al Android 18, una fémina experta en combate, que incluso en su debut humilló en peleas a todos los personajes de la serie como Vegeta. También se menciona a Videl y a Saulita, dos féminas de distintas razas, cuando hicieron su debut, brillaron por ser auténticamente aguerridas e independientes. A los que criticaron a mí, a Chichi, en España, se menciona que si bien ella ya no es una guerrera y vive en casa cuidando a sus hijos y a Goku, en realidad ella tuvo la meta de ser una líder desde el hogar, por lo que consideraron la visión del artículo como prejuiciosa y malintencionada. Pues, ¿qué opinan ustedes, mis queridos, gran escucha sobre este tema? Ok, a ver, ahí se escucha mejor. Creo que se escuchó así, ¿verdad? No me digan que no escucharon todo. Tengo que volver a repetir todo. ¿En serio? Ok, gracias. ¿Sí? Ok, toma 3. Vamos a repetirlo porque aquí la DJ puso su micrófono muy alto. Muy bajo, más bien. Ok, me dicen que sí se escuchó. Perfecto. Bueno, pues, ok, muchas gracias. Ahí, a los que me dijeron que mi micrófono estaba ahí. Pues ese es el artículo de Dragon Ball, chicos, donde se dice que las mujeres de Dragon Ball pues son débiles, llorones y que solo saben dar hijos en la serie. Pues ahí los fans salieron al rescate de Dragon Ball. Ok, muchísimas gracias. Gracias a Jorge Ávila, Carichata. Muchísimas gracias ahí. Después eso, se comentó, causó gran controversia allá en la madre patria, en Holiness, España. Causó gran pues este tipo de tweets que hicieron algunos españoles diferentes a la serie de Dragon Ball, Las Bolas del Dragón, allá en España. Pues entonces, ¿qué opinan? Coméntenos. Gracias. Muy bien. Gracias. Saludos a Pablo Perverbese. Bueno, pues vámonos, enseguida regresamos con más noticias. Vámonos con algunos comentarios de los RAN escuchas. No te pierdas el segundo bloque de noticias aquí en Alianza Anime. Continuamos. We'll be right back. Ok, muchísimas gracias. Hay interferencia en el micrófono. Ok. Lo voy a checar. Gracias, gracias, chicos. Ok, pues vamos a continuar. Ahora vamos al bloque informativo con DJ Yaome. Se oye bien, ¿verdad? Bloque informativo. Me gusta. DJ, también una de las muertes. Ah, continuando con el tema del día. Que me impactó fue la de spoiler. Port Gas de Ace. De Ice. Sí, ¿de qué anime, mi estimado Mononobe? Disculpa la ignorancia. Pero ¿de qué anime fue? Mononobe también comenta que una de las muertes que más le dolió fue la de Ukio. Ay, te asustas. Dije, Ukio se murió. Ukio de Clannad. Sí, sí, sí. Se usa Chilorio. Muchísimas gracias que se reporta. Saludos al gatito, por supuesto. A Johannes. Hola. Aquí Chris 15. Oh, super comentario. Dicen, la muerte de Ace. En One Piece fue de los decesos más cruciales del anime. Ahí hubo una larga espera donde se había anunciado previamente su ejecución pública. Spoiler. Y muchas sagas anteriores que llevaron a la gran odisea desesperada que emprende Luffy para llegar a salvar a su hermano. ¿Por qué? No, ahora no descargué pedidos. Uno. Ha de ser por la página aquí de las noticias, yo creo. Ya, la cerré. Gracias, gracias. Dice, para salvar a su hermano, interrumpió en el Imper Down. Casi muere, se enfrenta a todo Marineford para estar tan cerca de lograr salir ileso. Pero bueno, al final tuvo que sacrificarse para proteger a su hermano de las garras de la marina. No fue un desenlace bonito para nadie en el mundo pirata. Sus amigos, su tripulación, inclusive el mismísimo Shirohige, sufrieron un gran impacto, lo que desemboca una oleada de sucesos importantes que terminaron una era y empezó una nueva oleada pirata. En este lado de la realidad del fandom quedó impactado, ya que no pensaban que algo así de gordo para ocurrir del manga y mucho menos que Oda fuera capaz de hacer eso. Entonces éramos tan ingenuos. Sonido de violín triste, por favor. Oh, pues ahí estuvo el violín triste para esa muerte. Gracias, me quedo Chris 15. Ok, gracias robótico. One Piece. Yes. Ok, ¿saben cuál me dolió a mí? Oh, híjole, todavía me duele. Spoiler. La de la de Kamina en el anime de Tenjun Toppa Gurren Lagann. No juegues. Fue en el capítulo 7, 8 más o menos. Por ahí fue a principios del anime casi. Y no, nadie se esperaba la muerte de Kamina en pleno inicio del anime. Dije, oh por Dios. Es así, ¿cómo me dolió, Todavía me duele. Sonido de violín triste, por favor. Y esa, cómo dolió. Pero la más reciente, pues no lo sé. Depende de qué quieres decir, mi estimado. Ok, vámonos con más. Oscar Orlando Flores dice, chica, dije yo, me spoiler, la muerte que más me dolió fue la de Moes Hughes. De Hughes. De Full Metal Alchemist. Ya que era de los personajes más alegres y queridos. Más fue muy triste la escena cuando lo enterraron. Sí. Totalmente de acuerdo. Sonido de violín triste, por favor. Su hijita ahí. ¿Qué? ¿Por qué entierran a papá, no? Algo así decía. de por qué le echan esa tierra a papá, papá no va a poder salir. Oh, eso estuvo tremendo. Se la rifó mi querido Jorge Ávila, ¿verdad? Con su sonido de violín. Triste. La muerte de Lichita, la madre de Asta. ¿En qué anime, mi estimado? Coméntame, por favor. Sí, es cómo dolió. Oh, muy buena sugerencia. Bueno, muy buen spoiler, mi estimado Oscar Orlando. Ay, hasta me pone la piel chidita. Eduardo Gremori, muy buenas noches, buenas noches. Jorge Ávila, en sí están en lo correcto, pero quién diría que son los de lo suficientemente fuertes para domar a los más fuertes, comenta. ¿Por qué, mi estimado Jorge Ávila? ¿Por qué tu comentario? No entendí. Sí, es cierto, ni yo me lo esperaba, aunque marcó un antes y después del anime. Luego en ese capítulo, después de la batalla, se levanta como si nada, pero luego se deja caer. Por eso me impactó. ¿La de One Piece? ¿O cuál, Jorge Ávila? Coménteme a STEM. Ok. No te olvides de Hiraiya de Naruto Shippuden, asesinado por sus exalumnos. ¡Ah, sí se muere! ¡Ya me espoliaste! ¡Órale! No sabía que se moría. Y ya me estoy encariñando con él. Nos comenta Mononobe. Sonido de violín triste, sí, lo amerita. Ya no me la esperaba. Coño. Adiós. Ahorita los ingresos, chicos. Muchas gracias a los que se están agregando ahí a Alianza Anime, al grupo de Alianza Anime. Recuerden que tenemos dos días de contacto. Estamos aquí en Discord. Y estamos en el canal de Radio Anime Nexus, por supuesto. Estamos en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome. ¿Qué onda, Perver? Pablo Perver, qué milagro. Para que veas lo que se sienten los spoilers, sí. Duelen. Ah, de cabina. Sí, oh, esa sí me dolió. Bastante. Ay, oh, pero la última. Híjole, cómo me dolió. Pablo ve si quiere ver el mundo arder. Pero vamos con los siguientes pedidos musicales. Qué bárbaros. Vamos con el tema de Dancing Night with You. Continuando con Arciel Blurry Eyes. Continuando con Polkadot Shingray. Vamos a escuchar esto. Pues enseguida regresamos. Ya viene el bloque friki, así que no te despegues. Al terminar este bloque, pues regresamos para presentarlo. Vamos con estos tres temitas musicales y enseguida regresamos. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto que ya volvemos. We'll be right back. は続いている」「あの日々さ」 pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos ¡saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Chica, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, a pesar de los inconvenientes técnicos que hemos tenido. Muchas gracias, ya 8 de la noche, hoy San Martes 30 de marzo del 2021. Qué rápido, ya a unos días de acabar ya el mes. Qué rápido, ya a un día, básicamente. Ok, pues no se olviden de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por supuesto. Estamos aquí transmitiendo para todos ustedes. Estamos los locutores, las locutoras y por supuesto mi primito el Auto DJ, a quien también ya le pueden hacer pedidos musicales. Los cumple un poco tarde, pero sí los cumple. Así que pues no te olvides de escuchar Radio Anime Nexus. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos al programa de las viejitas del sensei, y no estoy hablando de Aome y de Kikyo, estamos hablando ahí del programa del sensei Inuyasha, que pues pone temas retro, como el bloque que van a escuchar a continuación, anime clásico, puro anime clásico. Él tiene un programa especial para eso, que se transmite todos los lunes de 7 a 9 pm hora México, para que lo escuches ahí, para que coloques una alarma en tu celular y pues no te pierdas la sintonía de nuestro gran patriarca de Radio Anime Nexus, dueño y señor de todo lo que toca la luz aquí en Anime Nexus. También no te olvides de escuchar a mi querido Richard, por supuesto, el cabello de Junín, todos los lunes de 9 a 11 pm hora México, con lo mejor de los covers de fandub en español, lo mejor, noticias de doblaje también. Así que pues no te olvides de sintonizarlo todos los lunes al terminar las viejitas del sensei Inuyasha. Ok, también hoy pues no te olvidaste, espero que no, de escuchar Oshiruko Sensei ahí con mi querida Sopita-chan y Akari-chan, por supuesto. Y por supuesto Alianza Anime todos los San Martes de 7 a 9 pm hora México. Pues hay muchos programas, chicos, muchos, consulten para más información. Hay www.animenexus.mx para que no se pierdan ninguno de nuestros programas, por favor. También los sábados, es que todos los días se pone muy bueno el ambiente. Bueno, los viernes, pues no te olvides de escuchar la Kijabara con el Sensei Unleash también, de 5 a 7 pm hora México. Por cierto, ya va a cambiar nuestro horario aquí en México. Ya ven que es lo del horario de verano. Entonces, todos los programas se van a adelantar una hora. Vamos a ponernos ahí en horario con Colombia, me parece. Con Colombia, sí, ¿no? Con Colombia andamos ahí a la par en el cambio de horario. Así que, pues, la siguiente semana no te olvides de sintonizarnos a la hora correspondiente, ¿sale, chicos? ¿Qué más? También no te olvides de escuchar los viernes el Acabeco con Javier Andrés. Ese es mi perro que se está ahogando, ya está un poco viejo. Ya, gracias. No te olvides de escuchar el Acabeco con Javier Andrés todos los viernes de 7 a 9 pm hora México. Por supuesto, los chicos de Frikis con Bigote, ya les había quitado el bigote hace rato. No te olvides de escuchar de 9, de 11 a 12, ¿verdad? Me parece que ellos transmiten de 11 a 12 de la noche. Pues no te olvides de escuchar ahí su podcast. Está muy padre también. Pues hay muchos programas, chicos. Aquí se me dieron las 2 horas recomendándoles. Pues ahí, para más información, consulten www.armenexus.mx/horarios. Chica, y ahora vámonos con el siguiente bloque, el bloque clásicos aquí de Alianza Anime con DJ Omen. Pues vamos a empezar con el ending 2 de Shaman King, en voz de Gabriela Vega, por supuesto. Continuando con el tema de Mazinger Z en su idioma original. Y continuando con opening de Rama en Medio, sexta temporada en versión original, por supuesto. Y terminando este bloque con el tema de I Will, cover latino de Licia Pentrykovsky, del anime de Full Metal Alchemist. Pues vamos con estos clásicos y enseguida regresamos con el bloque de noticias para que no te despegues de la sintonía. Chica, y vámonos con el bloque clásico y enseguida regresamos. Continúa aquí en sintonía de Alianza Anime con DJ Aomen, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Chica, enseguida regresamos. Deseos que imaginé y sueños que forjé se quedarán aquí en mi corazón. Palabras que pensé jamás te las diré, no hay ilusión. Hoy lo sé, sufriré, mi dolor superaré, la vida seguirá, atrás no volveré, empezaré de nuevo. A vivir la tristeza olvidaré, mi corazón jamás haré, ya lo he decidido. Aunque mis labios nunca lo dijeron, yo profundamente siento eras mi destino. Debo olvidarme del sonido de tu voz. No quiero más palabras sin sentido. Ya no te escucharé, ya no te esperaré. Mi corazón no puede soportar. Palabras de tu amor no puedo entender, no hay ilusión. Hoy lo sé, sufriré. Dolor superaré, la vida seguirá, atrás no volveré, empezaré de nuevo a vivir, la tristeza olvidaré, mi corazón jamás haré, ya lo he decidido. Desolación, la herida se cerró y pronto fuerte yo me volveré. No te necesitaré y tu recuerdo apartaré. La vida seguirá, atrás no volveré, empezaré de nuevo a vivir. La tristeza olvidaré, mi corazón jamás. Buscaré mi camino. 目の後ろ、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心を吐いた、飛ばせ経験ロケットパンチ、未だ出すんだブレストファイヤー、マジンゴーマジンゴーマジンガーサーツ、山を砕く黒金の城、Z、 正義の怒りはみんなのために、平和の祈りを歌えるだ、発射命中ミサイルパンチ、未だ出すんだルスト背景、マジンゴーマジンゴーマジンガー、you lágrimas fluyendo están. No importa que no dejen de surgir, la luz al final debe iluminar la oscuridad de este gran dolor. Ven, ven, ven, ven. Hoy he visto que por fin entiendes mi fortalecer mi interior, eso te lo puedo asegurar. Si mis lágrimas fluyendo están, no importa que no dejen de surgir, la luz al final debe iluminar la oscuridad de este gran dolor. Las cosas del ayer que y regresamos con las noticias, el segundo bloque de noticias aquí en Alianza Anime con DJ Omen. Agüita Anime Manga y Comics nos comenta: Hanyo no Yasha Hime, ahora puedes comprar anillos al estilo Inuyasha y Sesshomaru. La franquicia de anime lanzó su nueva línea de anillos con dos de los galanes más deseados de la serie, Inuyasha y Sesshomaru, alias el cuñado. La marca de joyería Yves Saint Laurent lanzó su nuevo producto que dejará a los fans más que encantados. Pues se trata de unos anillos inspirados en el anime de Inuyasha, con dos bellos estilos que cualquiera desearía tener. Como sabemos, Inuyasha está más vigente que nunca con la llegada del anime spin-off de How You Know Yashahime, donde vemos a Towa, Setsuna y Moroha, descendientes de Sesshomaru e Inuyasha respectivamente. Ahora los fans podrán tener a los padres de las princesas en sus manos por medio de los anillos que poseen los conceptos artísticos de ambos hermanos, hijos de Inu no Taisho, alias el suegrito. El diseño del anillo de Inuyasha presenta un artículo delgado y simple que posee detalles de traje que usa el protagonista de la historia. Este anillo es fácil de usar tanto para hombres como para mujeres. En el centro hay una perla de la Kotodama usada por Inuyasha y sujeta un granate inspirado al apasionado corazón del protagonista. Inspirado en el gran corazón del protagonista. Precio con impuestos incluidos, anótenlo por favor, en plata tiene un precio de 16.500 yenes y en oro blanco de 10 quilates, un precio de 38.500 yenes, algo así como $348, más o menos ahí calculando rápidamente. Por su parte, el anillo de Sesshomaru también es delgado y simple, pero cuenta con los símbolos del traje de Sesshomaru, lo que también lo hace variable para hombres y mujeres. La piedra lunar que está sujeta en el patrón del kimono recuerda el estilo frío de Sesshomaru. Este anillo es entregado en una caja especial. Igual está en 16.500 yenes en plata y en 38.500 yenes en oro blanco de 10 quilates. Así que pues si no saben qué regalarle ahí a una de sus locutoras, que le gusta mucho el anime de Inuyasha, ¿verdad? Pues ya saben qué regalarle ahí a esa locutorcilla que por ahí anda transmitiendo todos los San Martes. Jikai, pues vamos con lo siguiente, vamos con más pedidos musicales, con más del tema del día y pues regresamos con el tercer y último bloque de noticias. En unos minutos. Continúa en Alianza Anime con DJ Yaume. Y pues ya regresamos, sí, Oscar Flores dice, segundo bloque de noticias, yes, con DJ Yaume, así es, pues se ven bonitos, ahí vamos a compartir ahorita la noticia, pues para que vean ahí el diseño de estos anillos, qué bárbaros, 300, ¿qué? $86, ¿verdad? Dijeron, híjole, pues no, o me quedo sin comer o qué hago. No lo sé, a lo mejor algún rana escucha se va a poner guapo. Ah, no es cierto. Ok, vamos con la siguiente. ¿Sabes a mi querido Fargueros? Llegó tarde, pero lo importante es que llegó mi querido Fargueros. Pues vámonos con más del tema del día. Hay una encuesta para ver cuál es la muerte que más le dolía a nuestros rana escuchas aquí de algún anime o manga. Pues ahí por ahí ya están el primero y segundo lugar, Vamos con más comentarios, aquí nos salió un comentario, Francisco Valens, perdón, Gómez, no había visto tu comentario. Hola, mi buen San Martes, por fin llegué, yay. Con que te gusta poner sad a la gente, no, yo no, fue Bononove el que hizo el tema. Luego, ¿por qué uno se deprime? Mi muerte más triste de anime tiene que ver con una película. Ok, spoiler. ¿Dónde está mi sonido del violín? Ya lo perdí, aquí está mi sonido del violín para ponerlo ahorita. Dice de Kimi no Sui Sou Otabei Nai Wiki, o en español me quiero comer tu páncreas, ¿eh? Caray. La muerte es de Sakura Yamauchi, que pese a que él desde el principio del móvil te dice lo que va a pasar con ella. No te imaginas el giro que tiene. La neta ha sido de las muertes más tristes de las cuales lloré al verla. Sobre todo porque la protagonista me recuerda mucho a una amiga que me gustaba mucho, tanto en su forma de ser como en su aspecto físico. Además de que ella falleció de una manera similar. En fin, si no te la has visto, te la recomiendo. Pero eso sí, prepárate a tener depresión y tristeza como ninguna. Sonrisas que no pudimos proteger. Calla, calla con ese eslogan. Música de violín, por favor. Ay, qué bueno que contratamos aquí a un violinista profesional. Oh, sonrisas que no pudimos proteger. Ok, ya. Vamos a hablar de la muerte que a mí, híjole, cómo me dolió últimamente. Spoiler, ahí para los que siguen Hanyo no Yashahime. Pues la que a mí más me dolió fue la de Setsuna. Sí. La hija de Sesshoumaru, híjole, no. Pues nos mata de Setsuna en el último capítulo, final de temporada. Super spoiler, por cierto. Híjole, no saben cómo lloré ese el miércoles pasado. No saben cómo lloré esta baile. Setsuna-chan. Hasta le hice un video conmemorativo ahí en mi canal de YouTube, para que lo chequen, por favor. Híjole, cómo me dolió, la verdad, sí. Es que esta niña nos la vendieron desde el principio del anime, nos pasaron su historia, la vimos desde, es más, la vimos nacer, nos ponen ahí a la criatura recién nacida, luego como de 4 años la vimos también. Híjole, y luego que la matan, no sé, no. Sí, todo el fandom de Yashahime. Es más, si tú quieres molestar a un amigo que ve Yashahime, pues moléstalo con eso. Pues esa fue de las que más me ha dolido, aparte de la de Camila. Muy triste esa muerte de Setsuna-chan. Digo que sí, pegó duro, sí pegó. Hasta videito ahí le hicimos para que lo chequen en el canal de YouTube, luego se los comparto. Ok, vamos a continuar. Dice Carlos, píntale a mi sexy lady de todos los ran. Escuchas otra noche de martes, como siempre. Shikai, muchísimas gracias. Bitoko Senpai, otra muerte de ese de Boo cuando era chico fue la de Wizardmon de Digimon. O las clásicas de Leomon. Oh, sí, mi estimado. Toco Senpai. Gracias. Gracias ahí. Jorge Ávila dice, ahora voy a oscurecer temprano. Sí, a mí no me gusta eso. Que oscurezca más temprano. Cómo me chocaba cuando íbamos ahí a trabajar a la escuela. Lady Marianne dice, de las muertes, otro spoiler. Ustedes más dolorosos en el anime. Mi anime favorito, lloré con la muerte. No, Lady Marianne, de ti no lo esperaba. Está bien, lo voy a leer. Sabía que iban a comentar la muerte de esa mujer. Pero bueno, está bien. Dice Lady Marianne, de las muertes dolorosas en el anime. De mi anime favorito de Inuyasha, lloré con la muerte de Kikyu. Aunque no soy muy fan de ella, pero poco a poco la comprendí. La muerte de Kagura, me hubiera gustado que Sesshoumaru llegara y la salvara. Y la muerte de Kana. Así es. Violín. Sí, ya vimos, Pablo, ese que ni has hablado. Jorge Vila, caray, el fan de Inuyasha, ¿quién lo hubiera imaginado? Yo pensé que era la fan de las novelas mexicanas. Saca la chancla, no comenta. Jorge Ávila. Lady Marian, wow, yo quiero los dos, los necesito, pero soy pobre. Si tuviera dinero te regalaba uno, bella, dije yo me. Gracias, querida Lady Marian, yo también. Si tuviera, también te daba ahí. Oh, qué cosas. Muchas gracias. Me tocó justo en la pandemia de mi money. Sí, amor. Dice, oh my, que vendamos un riñón, comenta Francisco Valens. No. No, yo no dije. Pero puede ser una solución. No, hombre, ya dice spoiler cuando yo lo digo. Comenta Jorge. ¿Para qué dices tú, compadre? Es que les comparto aquí la noticia en el grupo. Se las compartimos allá. ¿Cómo se dice? En Discord. Vamos a Discord a ver qué comentan mis niños. saludos, saludos. Ok. Sí, hombre, no. De esas muertes que. ¡Oh! ¡Calan! Esas muertes que como calan. Ok, pues vámonos con más. Por cierto, no se les olvida el castillo legendario. ¿En qué horario vas a estar, mi querido Cosmos? Para informarte, por favor. Hola, mi querido Margarit, ¿cómo estás? Aquí ando, viendo pedidos. Ok, ya no hay más comentarios. Excelente, pues vámonos con el siguiente bloque musical. Pues enseguida regresamos. Vamos con Kurage, señor de Inner U. Continúa con Every Hair. Y terminando con Mesami Okui. Vamos con esto y enseguida regresamos a otros pegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto que ya volvemos. Jimmy!

Oh, chica, y continuamos con el tercer y último bloque de noticias aquí en Alianza Anime. Awaita Anime Manga y Comics nos comenta: Shingeki no Kyojin se revela que el capítulo final ya está completo. Fans mueren de la angustia. Ya no hay marcha atrás, el capítulo final de Shingeki no Kyojin está completo. Y ahora solo queda esperar la entrega este próximo 9 de abril. Hace pocas horas, el editor de Shingeki no Kyojin ha confirmado que el último capítulo ha sido completado y ya lo ha enviado para su posterior publicación. De esta forma, sabemos que es ineludible, esta historia está completa y sabremos la verdad en unos días sobre lo que pasó con Eren, Armin y Mikasa. Por cierto, un dato curioso, Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi en Inuyasha, es también la voz en latino del personaje de Mikasa en Shingeki no Kyojin. El anuncio de la culminación de esta historia fue revelado en Twitter, donde el editor comentó lo siguiente: recibí el manuscrito final de Shingeki no Kyojin en el cumpleaños de Eren Jaeger. Todos esperan con ansias el número de mayo de otra revista. Sayama-kun, gracias por tu arduo trabajo durante 11 años y 7 meses, esto comentó. Lo envié, a partir de ahora publicaremos de tal forma en que la mayor cantidad de personas posibles puedan leer esta historia, así que gracias, agregó en otro tweet. Ahora que el capítulo final ha sido completado y enviado, no habrá cambios, sorpresas, y solo quedan unos días para saber qué pasará con la historia que conocemos. Con muchos fans preguntándose qué destino les depara a los miembros de la Legión. Pues hasta aquí las noticias con DJ Yaoma y continuamos con Alianza Anime. Últimamente, además enlatado, te sientes solo. Loquito. Estás pensando que te ha llegado la neurosis. Estás deprimido. Sientes nostalgia, ira, frustración, celos, ganas de llorar y hacer del 5. Y una necesidad imperiosa de disfrazarte de torta cubana. Pues te tengo una noticia. La música puede cambiar por completo tu estado de ánimo. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Ya, en serio. Si quieres escuchar buena música J-pop, J-rock o K-pop, Anime Nexus es la mejor opción. Recuerda que Radio Anime Nexus es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¿Ok? ¿Hay otra? Chica, pues ya regresamos, esperamos que estén bien informados con estos bloques de noticias. Ok, pues vamos a ya a la parte final del programa. Pues aquí hicimos una rápida votación de qué personajes de anime o manga y cuáles fueron las muertes que más te dolieron de ellos. En tercer lugar queda Kikyo con 4 votos. Muy bien, pensé que iba a ganar el primer lugar, ¿eh? En segundo lugar queda Hugh de Full Metal Alchemist con 6 votos quedó él, ¿eh? Y finalmente el primer lugar se lo lleva arrasando con 14 votos Nagisa de Clan Nan. Así es la muerte que más les dolió a nuestros ranescuchas de este personaje. Pues ella se va a la portada del podcast de esta semana de Alianza Anime. Ok, pues vámonos con los últimos comentarios de la noche. No sé si va a transmitir David, la verdad desconozco. Así que pues sigan en sintonía de Radio Anime Nexus con el Auto DJ para que pasen una agradable noche aquí en compañía de mi primito el Auto DJ. Y recuerden que le pueden hacer también a él pedidos musicales. Jolines, ya tiene rato que no viene Rosario. Y está el Cosmos, saludísimos a mi querido Power. Power, es que no puedo, no me sale como a ti, pero Power. No se olviden que vivan a guisas, dice Mononove. Mononove es el que nos puso sad el día de hoy ahí recordando las muertes de nuestros personajes amigos. Ok, pues no te olvides de escuchar el Castillo Legendario todos los miércoles de 8 a 10 de la noche, así que no te lo pierdas mañana. Nuestro querido Cosmos, que llega con todo el power, ¿verdad Cosmos? Voy a practicar el acento argentino. Ok, vamos con los últimos comentarios. Lady Marianne, también me olvidaban las muertes de la de pequeña. Ora amada ama bonita Rin, el último muerte de bella y valiente Setsuna. Ya no se spoiler porque ella me lo dijo. Como que no iba a morir porque era la prota. Rumiko y Sunrise haciéndonos sufrir. Sí, hombre. ¿Cómo matan a una de las protagonistas? Caramba. Jorge Vila, comadre, que no se olvide eso. Sí, eso que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía a nuestro día a día, la voz que no puede faltar, la voz de la doctora profesora Spoy Leda, comadre Sama. Ok. Muy bien. Muchas canicas dicen. ¿Qué nos comenta? Ay, creo que voy a tener que agregar otro. Listo. Listo. Otro fondo musical porque ya me voy y empiezan a comentar. O sea, chicos, ¿quieren que me censuren o qué? Pablo B.C., este martes es un tema sensible para nuestra querida DJ Yomi. Bueno, se preguntarán ustedes por qué. Bueno, hace mucho tiempo, cuando Aome todavía era una pequeña niña adentrándose en el mundo del anime y estaba viendo Inuyasha, me escribe para decirme que había visto a una bella, maravillosa, hermosa, guapa, pura, bonita, magnífica, graciada y majestuosa mujer en ese anime. Y así siguió cada semana contándome sobre esa agradable, elegante, fina, sabrosa, notable, gentil, primorosa, atractiva y mamacita mujer. Estoy leyendo, lo que dice Pablo Bessi. Pero un día escribe llorando y le pregunté, ¿pero qué pasa? Y ella me dijo, es que ha muerto esa primorosa, atractiva, mamacita, deslumbrante, no creo haber dicho eso, linda diosa de la belleza, Kiki Osama. Pues ya se imaginarán, estuve como medio consolándola, no pusiste ahí que era, porque no podía dejar de llorar por nuestra diosa Kiki Osama. Postdata, si aún me les dice que es mentira, ella miente. ¿Qué? ¿Cómo eres? ¿Qué mentira? Lady Marianne, otro spoiler, porque casi todas las muertes de Akame ga Kill, la de Tatsumi dando su vida por salvar a todos. Le era mi personaje favorito, hasta lo shipeaba con Akame. Ay, cómo sufrimos por las muertes de nuestros personajes. Pregunta Sergia. Hacer pregunta seria, ¿verdad? Francisco Valen. ¿Vas a ir al estreno de la película de Violet Evergarden? ¿Es afirmativa? ¿Te gustaría ir al cine conmigo? Oh my god. Pero ¿a quién le preguntas? Francisco Valen, no pusiste nombre. Lady Marianne, muchas gracias por el pedido, bella. DJ Yoma, esta canción de Every Hair de Boa me hace llorar. Muy lindo tema. Uno de mis endings favoritos de Inuyasha. Hashtag InuFans. Castenbat, adiós. DJ Yoma, me cuide mucho. Te escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Qué lindo. Pues ya, 9 de la noche. Vámonos. Hierro pariente. Oh, Dios. DJ Yoma, me pregunto ya no coquetear con las demás locutoras. Ah, no es cierto. ¿Sabes? No sé decir. Eso es que me apenas. Dígame, el punto más importante es que grites power al estilo puro metalero. Si no, no sirve. Es que no me sale, Cosmo. Voy a tener que escuchar cada miércoles para que te aprenda el estilo. si así se queja la DJ que no tiene nadie. Bueno, ya vámonos. Muchísimas gracias, chicas, por la sintonía. Arigato. Arigato gozaimasu. Sí, ¿no? Algo así era arigato. No me acuerdo cómo es. Muchas gracias. Ok, pues gracias, chicos, por la sintonía. Nos vamos a despedir con un último tema de Sumika Haru Natsu. Vamos a escucharle el ending. Ahí me dijeron que es medio tristón. Así que pues saquen los Kleenex. Ok, muchas gracias, chicos, por la sintonía. Espero les haya gustado el programa. Algo sad, pero bueno, ¿qué sería de la vida sin un poco de tristeza, verdad? Pero pues ya regresamos con más energía, más alegría. Siguiente San Martes de Alianza Anime. Ok, cambio musical para despedir el programa. Muchísimas gracias a los chicos de Discord, a los chicos de Facebook por acompañarnos. Muchísimas gracias, en verdad, por estar comentando, por estar ahí votando por sus personajes favoritos. Ok, cambio musical, por favor, para despedir esta emisión. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias por escuchar un San Martes más de Alianza Anime con DJ Yaume. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con este último pedido musical. Hasta el siguiente San Martes. Mantienen en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Sakura no yoho mo munashiku ouame ga hana wo chiraseta ah ah shigatsu no kaze sukoshi samukute yoru wa mada nagakute shiketta hanabi no nuke gara o oshire de deban o matta ah ah kemuta ga atteru demo ureshi sou na kimi wo ukabeta hon wo yomikonde kimi wa mane shidashite itsu no mani ka hisa no ue te nemutte ita ki samui no wa yatte taiyon wa ke atte boku wa kokoeru kisetsu mo anagachi yajanaku natte arigato mo sayonara mo koko ni iru n da yo gomen de mo aitai yo mo nokotta mama れこれね。ありがとうもさよならもここにいるんだよ。ごめんねも会いたいよも育ているんだよ。嬉しいよも寂しいよも言葉になんだよ。恋しいよも苦しいよも愛しくなったよ。また風が吹いて君がせかしたらそろそろ行かなきゃ僕の番。何千回何万回でも思い返してもいい。何千来る春に。